Bueno, yo en su mayoría escucho radios locales de la región, porque de alguna manera son independientes, a diferencia de las radios capitalinas que te muestran otra versión de los hechos en relación a las elecciones que se están, que viven en estos momentos. Vemos que las radios locales tienen mayor independencia, mayor imparcialidad, y es por ello que yo asumo y de alguna manera me identifico con esa radio. Yo estoy a favor porque es un medio masivo, para mí un medio popular, porque la gente de alguna manera se identifica, es más accesible a todos los sectores populares, A, B, C, de nuestra región, porque de alguna manera llega a los distintos lugares donde transmite, tiene mayor sintonía y también de alguna manera tiene mayor capacidad de llegada a los diferentes sectores que de repente la televisión no llega. Una debilidad de la radio, más de la radio no creo que haya debilidad, más debilidad de la gente quienes asumen el compromiso de hacer radio. Podemos ver que en su mayoría no son los comunicadores quienes deberían tomar la pauta, sino existen de alguna manera comunicadores empíricos que denigran esta labor tan profesional que debe hacer la radio en sí.